Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Un programa donde todos ustedes podrán exponer su caso, platicarnos su situación a través de los distintos medios que tenemos a su disposición. Y con mucho gusto nosotros les brindaremos asesoría gratuita totalmente en vivo. Así las cosas, vamos a comenzar ya. Con este su programa, de asesoría. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Saludos a todas las personas que nos acompañan esta tarde de lunes. Les voy a decir rápidamente que hoy es lunes ya 27 de mayo, se acabó el mes de mayo. Prácticamente este es el penúltimo programa de este mes. Y entramos ya de lleno a la parte final del primer semestre de este 2019. Así de rápido se nos fue. Estamos en vivo, son las 3 de la tarde con 10 minutos. Si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que están escuchando el programa en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente. Es muy sencillo. Si nos están escuchando a través de redes sociales como Facebook o Twitter, ahí mismo en el post donde nos están escuchando, ahí nos pueden escribir cuál es su problema, su situación, y nosotros con mucho gusto daremos lectura a su post, a su comentario. Y les daremos respuesta. Lo mismo pasa a través de nuestro portal de la estación www.radiodd.org. Ahí van a encontrar ustedes un chat. En ese chat ustedes pueden escribirnos también su consulta. Y con mucho gusto igual les brindaremos asesoría, repito, totalmente gratuita. Aunque por ahí algunos cobradores insisten en que cobramos nosotros por este tipo de asesorías. Dicen, no escuche el programa porque le van a cobrar. Es una incoherencia. Digo, ya existen muchos medios de pago electrónicos, pero, por ejemplo, a nuestros amigos en Facebook, y lo mismo va para nuestros amigos en el portal de la estación, y en Twitter también, que me digan dónde está ahí el botón de pagar o algo así, no existe. Eso es una mentira, no le hagan caso a los cobradores. Evidentemente, a los cobradores no les conviene que ustedes como deudores estén informados, porque un deudor informado ya no puede ser intimidado, es así de sencillo. Un deudor que sabe sus derechos, que es consciente de sus obligaciones, pues no importa qué tanto le grite el cobrador, pues no lo va a poder asustar. Y entonces el que pierde ahí es el cobrador, porque un cobrador no puede hacer nada en contra de un deudor bien informado. Podrá gritar, podrá patalear, podrá amenazar, podrá tratar de engañar al deudor, pero nada de eso le va a funcionar. Por eso es que este programa, para los cobradores, pues resulta pues tan malo, por decirlo de alguna forma, resulta poco conveniente, porque aquí le decimos a la gente sus derechos, y por supuesto a nadie le vamos a ayudar a no pagar sus deudas, absolutamente a nadie, nos manejamos con mucha responsabilidad en ese sentido. A todos ustedes les vamos a decir cómo pagar. ¿Ven la diferencia? No les vamos a ayudar a no pagar, les vamos a ayudar a pagar sus deudas, pero de la manera coherente, de la forma lógica, de acuerdo a su situación económica. De otra forma es imposible, no se puede sangrar a las piedras, dicen por ahí. Ustedes de momento no tienen dinero, lo que requieren es asesoría, necesitan tiempo para estabilizar sus finanzas y más adelante, bueno, ya se podrá negociar la deuda con calma, ya se podrá pagar cuando sea posible pagar la deuda. Pero ahorita no se puede, no hay de otra. El cobrador tendrá que entender que ustedes no van a permitir abusos. El cobrador tendrá que entender que ustedes ya están siendo asesorados por la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina. Así de sencillo, los más grandes de América Latina somos nosotros. Eso se lo pueden decir al cobrador con toda confianza. ¿Sabes qué, cobrador? Yo ya estoy siendo asesorado por Defensa del Deudor SC. Así que si quieres demandar o quieres hacer cualquier cosa, nada más hazlo bien, porque mis abogados me están respaldando. Así de fácil. Así de sencillo. Bueno, le mando saludos a mi amigo y productor de estos programas de radio, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Choc47 ya está conectado también por ahí. Le mando un saludo y un abrazo a Choc47. Si nos da tiempo, sí. Lo que sí les puedo decir es que me están preguntando sobre Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, que cómo va en cuanto a popularidad aquí con nosotros. Sí ha bajado, sí ha bajado. Últimamente se recuperó un par de puntos. Había caído a 7 ya. Ahorita está en 7.2, me parece, ¿no? De acuerdo a la última encuesta interna del personal que labora aquí en Defensa del Deudor SC. Se encuentra en el 7.2 por en el 7.2.2 de calificación, no por ciento, 7.2 de calificación de 10. Así es como se encuentra ahorita el presidente de la República. Comenzó con un 8.3. Ha perdido prácticamente un punto de calificación de 10. Va a regular, va a regular. Comenzamos a ver temas interesantes, ¿no? Temas interesantes, como que ya le quitó la carga fiscal a Pemex. Mucha desinformación, muchas mentiras en distintos medios, como el asunto de que no había recortes en gastos como el de salud, sí los hay, siempre los ha habido desde la presidencia pasada, nunca ha habido medicamentos, supuestamente ya se va a mejorar en ese rubro, vamos a esperar, vamos a ver si es cierto. Nosotros no estamos a favor de Andrés Manuel ni lo seguimos ciegamente, queremos ver resultados. Hay que darle oportunidad. La realidad es, y es algo que tenemos que ser todos muy conscientes, que el país que recibió estaba hecho un desastre. Esa es la realidad en todos los sentidos. El IMSS y el ISSSTE, desde hace más de 12 años, desde mucho antes, ya era un desastre. No había suficientes camas, no había suficientes medicamentos. Y yo creo que las personas que han usado ese servicio de salud en el pasado lo saben. Y los que lo usan actualmente saben cómo se encuentra. Más o menos igual. Más o menos igual. Nosotros le hemos preguntado a la gente, los que trabajamos aquí en Defensa del Deudor, todos somos asegurados. En algún momento hemos usado los servicios y sabemos cómo son. Entonces no nos pueden engañar. A pesar de que algunos medios todavía tratan de desinformar. Bueno, esa es la realidad. Vamos a darle oportunidad a ver qué pasa. Eso es lo que podríamos comentar. Hasta ahorita sí ha bajado en el nivel de aceptación, incluso aquí en la organización, pero todavía no es tan grave. Tiene posibilidades de recuperarse. Vamos a ver si lo logra. En los siguientes meses, cumplió 6 meses apenas. El país lleva prácticamente un siglo de saqueo. Sería bastante incoherente también, a pesar de todo, pedir resultados maravillosos en 6 meses. Pues no es posible. No es posible. Existe un presupuesto, existe una deuda, existen deficiencias que se vienen arrastrando de décadas. Vamos a dar oportunidad, esperemos que lo solucione y si no, a exigir, por supuesto. Pero 6 meses todavía no es mucho tiempo. Bueno, vámonos a las asesorías ya. Guadalupe Montiel, muy buenas tardes. José Antonio Cruz Granados, buenas tardes, saludos. Mi estimado José Antonio Montiel Lau y Lau Abraxa, saludos. Anbet Sánchez, saludos. Roger Díaz nos dice que tiene una deuda con Santander de 150 mil pesos. Le llegan mensajes que lo van a emplazar mercantilmente. Vive en casa de su mamá y no tiene nada a su nombre, pero tiene miedo que puedan embargar las cosas de su mamá. Le gustaría asesoría personalizada. ¿Cómo se afilia con nosotros? Es muy sencillo, mi estimado Roger. En un momento más les voy a pasar nuestros datos de contacto para que se puedan afiliar, para que puedan llamarnos, ampliar sus asesorías, que podamos resolver sus dudas de una manera más personal, no tan general como en este programa. Pero si te quieres afiliar, mi estimado Roger, mándanos un correo a contacto arroba dddmx.org. Lo voy a repetir. Contacto arroba. Después vas a escribir triple D de dedo. Arroba dddmx. Dddmx. Punto org de organización. Así nos mandas un correíto, nos dices que te quieres afiliar, tu deuda es alta. Si existe, evidentemente, un riesgo alto de demanda en este caso. Sí podrían embargar cosas dentro del domicilio de tu mamá que no se puedan probar que son de ellas mediante alguna factura. Lo que tenga factura a nombre de tu mamá no se lo pueden llevar, pero de lo que no tenga factura se va a presumir que es tuyo y ya durante el juicio se podría destrabar el embargo de dichos bienes, pero mientras se los van a llevar y no queremos que suceda eso. Entonces, lo ideal es que te afilies para que nosotros podamos protegerte y que no te demanden. Y poder negociar más adelante la deuda bajo las mejores condiciones posibles para que pagues lo menos que sea posible también. conseguirte un descuento del 70, 80, 85% para que puedas liquidar esa deuda con una cantidad mínima. Dice Cristina Ruiz, ¿qué pasa si el banco la demanda y no tiene abogado? El problema es que si te demanda y no tienes abogado, supongamos que te demanda el banco, te emplazan, te notifican acerca de esta situación, que ya tienes una demanda en tu contra, te embargan y tú lo dejas así. Dices, no, pues no, yo no tengo abogado. Tu juicio iniciaría en rebeldía porque nunca se contestó a la demanda. Debemos entender que es un derecho que tienes tú como ciudadano mexicano de defenderte ante cualquier proceso judicial en tu contra. Al tú no contratar un abogado que conteste la demanda, pues simplemente no estarías ejerciendo este derecho. No estás renunciando a él. Puedes aplicarlo en cualquier momento, pero de entrada no lo estás usando. El juez entiende que no te interesa. Si en el tiempo que tienes para contestar la demanda no la contestas, el juez da por entendido que a ti no te interesa defenderte y comienza el juicio en un estatus de rebeldía para ti, que no te importa. Y entonces todo lo que pida el banco se lo va a otorgar el juez porque tú no te estás defendiendo. No hay nadie que hable por ti, no hay nadie que interceda, no hay nadie que negocie por ti. Entonces no es para nada conveniente bajo ninguna circunstancia. Es como decir, me duele una muela. Obviamente, guardando las proporciones, esto es una cuestión legal, ¿no? Lo de la demanda, pero vamos a suponer esto. Me duele una muela, me duele una muela, me duele una muela y no voy al dentista nunca. ¿Qué va a pasar? Se va a infectar y se va a complicar y se te va a caer, vas a perder la pieza en algún momento, vas a vivir muchas dolencias mientras tanto, todo se complica. Lo mismo pasa en este caso. No contratas a un profesional, que es un abogado, que se encargue de llevar tu asunto a buen término, entonces todo se va a complicar. Vas a sufrir muchas dolencias, muchos padecimientos y al final saldrá una sentencia desfavorable. Tus bienes saldrán a remate y si no son suficientes, pues podrían embargarte otra vez. Nadie quiere eso, por supuesto. Entonces aquí lo que hay que hacer, mi estimada Cristina, es estar preparados. Si tu deuda es alta, mi consejo es que te afilies a la organización. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestras cuotas son muy bajas. Y ya vas a tener abogado. Pase lo que pase, tú ya cuentas con un equipo profesional de abogados especialistas en materia mercantil que en más de una década jamás han perdido un juicio de sus representados. Esa es la garantía que damos. No te van a embargar una vez afiliada a Defensa del Deudor. Y ya nosotros nos encargamos de la contestación, de la defensa, de todo el asunto, sin importar en qué parte de la República Mexicana se lleve el juicio. Ese es otro de los beneficios que tienen ustedes con nosotros. No importa si el asunto es en Chiapas, o si el asunto es en Chihuahua, o si el asunto es en Oaxaca, o en Veracruz, o en donde sea, en cualquier parte del territorio nacional, hasta allá mandamos los abogados totalmente pagados por la organización, tú no les das un centavo. Y ellos, como ya van pagados, no te van a sacar dinero. Ellos ya están pagados por nosotros. Su objetivo es uno, darte una solución, lograr resolver el problema, negociar tu deuda bajo las mejores condiciones posibles para ti. Ese es su objetivo y lo van a hacer. Así hemos trabajado ya desde el año 2008 y repito, nunca ni una vez hemos perdido un juicio, siempre se logra llegar a un acuerdo y nunca ni una sola vez han logrado embargar a ninguno de nuestros representados, ni una sola vez. Entonces, pues yo creo que eso es lo más conveniente en casos como el tuyo, mi estimada Cristina. Rigoberto del Río dice que se quedó en la calle con muchas deudas, su salario es bajo y solo le queda para comer. Cerré su negocio por robo y cuotas por parte del crimen organizado. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues te podemos ayudar, mi estimado Rigoberto. Nada más necesitaríamos saber a quién le debes, cuánto debes y desde cuándo no pagas para poder calcular niveles de riesgo y de ahí partimos, ¿no? A ver de qué forma te podemos ayudar para que puedas resolver tu situación de sobreendeudamiento. Es cuestión nada más de que nos pases esa información. No tiene que ser exacta. Con cuestiones aproximadas, con eso es más que suficiente. Alejandro Chan dice que es muy interesante. Gracias, Alejandro. Verónica Ochoa, perdón, dice que no la deja oír. A ver, vamos a ver. Niveles de riesgo y de ahí. Aquí está escuchando perfectamente, mi estimada Verónica. Rigoberto del Río tiene un amigo que se quedó con miles de deudas, perdió su negocio por robo y cuotas. Ah, ya no entendí. ¿Fuiste tú o fue tu amigo? ¿O tienen la misma situación? Podría ser, ¿no? Sí, sí podemos ayudarles a ambos, o a ti, o a tu amigo, no sé cómo está el asunto, Rigoberto, pero de que podemos ayudarles, podemos ayudar, ¿no? No hay problema. Luis Grijalva, saludos, buenas tardes. Ya hablamos ahorita de Andrés Manuel. Si nos da tiempo, ampliamos un poquito más el comentario, pero de momento estamos en asesorías. Todo el mundo quiere que hablemos de Andrés Manuel. Y es importante, ¿no?, hablar de lo que está haciendo el presidente del país, porque a todos nos afecta económicamente o nos beneficia económicamente. Mau Pérez, el productor de estos programas, recuerden que estamos transmitiendo simultáneamente en www.radiodd.org. En caso de que no puedan escucharnos en Facebook, se pueden pasar a la página. José Antonio Cruz dice, ¿cómo saber si uno es demandado? ¿Es afiliado? Ah, es muy sencillo, mira, nosotros tenemos contratado un software con una de las páginas más importantes del país que se encarga de publicar los boletines judiciales de todo el país. Con ese servicio, nosotros lo que hacemos es alimentar una base de datos. Cada vez que alguien se afilia, vamos alimentando esa base de datos. Por ejemplo, José Antonio Cruz, Deudas Bancomer, Banamex, como el buscador de Google que les manda alertas cuando sale algo en la búsqueda, muy similar. Pero esto es únicamente con los boletines judiciales del país. Entonces, si de pronto con este software salen las palabras José Antonio Cruz, Bancomer, dentro de esos boletines judiciales, pues nos va a mandar una alerta. Esto lo hacemos dos veces al mes. Y revisamos, a ver, José Antonio Cruz. Ah, muy bien, perfecto. No es el mismo, es un homónimo. Este también le debe a Bancomer, pero no es la misma persona. Ah, bueno, no pasa nada. Se deja pasar. Nos votó por el asunto de que se llaman igual. Pero nada más. O, ¿sabes qué? No, si es José Antonio. Ya se metió el escrito inicial de demanda por parte de Bancomer. Lo contactamos, de inmediato nos pondríamos en contacto contigo, te haríamos saber esta situación, te aleccionaríamos para que sepas tú cómo proceder, nos pondríamos nosotros en contacto con el despacho que está llevando el asunto del banco, con eso paramos el embargo. Lo único que ocurriría, porque es tu derecho y así se tiene que hacer por protocolo, es que te emplazarían, un día llegarían a tu casa, tocarían a tu puerta, sería el actuario con los abogados, no te van a embargar, no se van a llevar nada. Te van a entregar tu cédula de notificación, tu copia de la demanda, porque la demanda ya la metieron, tiene que seguir su curso. Y ya, si tú no estás en la Ciudad de México, si estás en algún otro estado de la República, nos la haces llegar por paquetería. Nosotros nos encargamos de hacer la contestación. Si el juicio se va a llevar allá, mandamos al abogado en donde tú te encuentres. La mayoría de los juicios se radican aquí en la Ciudad de México. Empezaríamos tu defensa desde aquí y listo. Comenzamos a negociar, llegamos a un acuerdo. Y antes de lo que te imagines, se acabó el asunto. Nuestros abogados son muy buenos en ese sentido. No tienes nada de qué preocuparte. Así es como nosotros monitoreamos a todos ustedes. Para estar prevenidos, estar preparados en caso de demanda. Por eso es que no han podido embargar a uno solo de nuestros afiliados en todo este tiempo. El embargo resulta es un problema. Le resulta complicado a la parte actora porque pues hay que llevarse las cosas, resguardarlas, todavía no le pertenecen, están como garantía de la deuda que tienen ustedes. Entonces lo que hacemos nosotros es hablar con ellos, decirles, ¿sabes qué? Mira, va a quedar como depositario el demandado, no se lleven nada. Nosotros vamos a responder, a contestar la demanda, vamos a comenzar a negociar. Los abogados de todos los bancos ya nos conocen perfectamente bien, saben cómo trabajamos. Y saben también que la gente que está afiliada con nosotros es gente que va a pagar. Entonces, la demanda ya la metieron, bueno, ni modo. Pero no hay problema. De todas formas, se va a negociar y se va a liquidar la deuda en algún momento. Durante el juicio, se llegará a un acuerdo, se firmará ahí un convenio y se acabó el asunto. Lo ideal, para nosotros y para ustedes, es no llegar hasta esas instancias. Lo ideal es negociar antes de la demanda, antes del juicio. Eso es lo que vamos a buscar primordialmente. Pero en el excepcional caso de que los lleguen a demandar, así es como funcionaría, mi estimado José Antonio Cruz. David Guzmán, le mando un saludo. Alejandro Chan, dice que le están hablando de diferentes reparadoras de crédito, no sabe si son confiables. Ninguna reparadora de crédito, es así de sencillo. Ninguna reparadora de crédito te va a funcionar, por lo menos no como nosotros. ¿Por qué? Una reparadora de crédito es un negocio, es una empresa que busca hacer dinero contigo. Te va a cobrar mucho dinero. Va a pedir que ahorres una cantidad mensual forzosa cada mes con ellos. Lo que hacen ellos con esos ahorros es invertirlo y obtener ganancias para ellos. No creas que tu dinero se queda guardado, no. Tú se los depositas y ellos lo invierten, lo jinetean en lo que tú logras juntar para liquidar tu deuda. Los descuentos que consiguen las reparadoras no son tan altos porque de ahí ellos cobran una comisión. Entre menor sea el descuento, mejor para ellos. Y aparte de todo, te obligan a plazos forzosos, 12, 18, 24 meses que tienes que estar forzosamente con ellos y si no, te penalizan económicamente. Por cualquier cuestión, que falles con un pago mensual, por ejemplo, te van a penalizar económicamente. Porque, repito, pues son empresas, son negocios y como negocios tienen que funcionar, tienen que obtener un lucro de esta situación. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Esa es la enorme diferencia. Tú no vas a ahorrar un centavo aquí con nosotros. Tú vas a ahorrar donde tú quieras, al ritmo que tú quieras, como puedas. Si un mes puedes ahorrar mucho, qué bueno. Si el otro no puedes ahorrar nada, no importa. Si un mes te tienes que gastar lo ahorrado porque se enfermó alguien de tu familia, no hay problema. Nosotros no te vamos a presionar. Entendemos que tú necesitas estabilizar tus finanzas a tu ritmo. Nosotros sí tenemos abogados, nosotros sí tenemos un área jurídica. En caso de demanda, nosotros sí te vamos a defender. Las reparadoras no cuentan con eso. Nosotros no te vamos a obligar a ningún plazo forzoso, para nada. Si tú en 6 meses acabas con todas tus deudas, se da por terminado el contrato con nosotros y sigues con tu vida. Aquí no hay penalizaciones, aquí no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque nos interesa ayudar. Somos una asociación civil. Nuestro objetivo, para lo que fue creado, para lo que fue creada esta organización, es para ayudar a las personas. Entonces, definitivamente, Alejandro Chan, no te recomiendo bajo ninguna circunstancia ninguna reparadora. Acércate a ellas si tú quieres, por supuesto, compara, ve lo que ofrecemos nosotros, ve lo que ofrecen ellas. Y ya bajo esta situación, ya que estés bien informado, pues tú mejor que nadie podrás decidir qué es lo que más te conviene. Algunas son muy rimbombantes, son muy bonitos sus anuncios, gastan muchísimo dinero en publicidad. ¿De dónde crees que viene todo ese dinero? Nada más. Hazte esa pregunta. Nosotros no gastamos tanto en publicidad. Nos mantenemos con un perfil bajo. ¿Por qué? Queremos reducir los gastos al máximo para que las cuotas que pagan ustedes hacia nosotros sean mínimas, sean lo más bajo posible. Si nosotros nos gastásemos 3 millones de pesos al mes en publicidad, nuestras cuotas se irían al cielo. No tendría sentido. Dejaríamos de ser una asociación civil como tal. Bueno, dice Verónica Ochoa, que si le podemos ayudar con el Infonavit, claro que sí. Otra cuestión, nosotros también ayudamos con financieras, con Infonavit, con cajas populares, hipotecarios, automotrices, cosas que las reparadoras no manejan. Dice Rigoberto del Río, hay una empresa llamada Eficacia Financiera, ofrece créditos pidiendo dinero por adelantado y al final no te otorga nada. ¿Hay con quién debe acudir a denunciar? Bueno, tú puedes presentar una reclamación ante Condusef o ante la Profeco, dependiendo si es regulada o no por la Condusef. Si no es regulada por la Condusef, la regula la Profeco, pero te voy adelantando que no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque hay un contrato donde tú estás aceptando que se dé esta situación, que el dinero que tú pagaste por este supuesto préstamo sea nada más para cubrir los honorarios de esta empresa por la gestión, fíjate muy bien, por la gestión de una solicitud de crédito a tu nombre, hacia un tercero, hacia un banco, por ejemplo. O sea, ellos en ningún lado del contrato se obligan a darte ese crédito. Incluso en algunos casos hasta al final te hacen firmar un anexo donde ellos los deslindas de cualquier responsabilidad en ese sentido. Entonces, al haber tú aceptado esto, bajo una cuestión de contrato, pues no hay nada que se pueda hacer, te va a decir la Profeco, bueno, ok, pero aquí están cumpliendo ellos con todo lo que dice el contrato, te están cobrando todo este dinero porque tú aceptaste que era por sus honorarios y por lo tanto pues no puedes exigirlo de vuelta. La Condusef y la Profeco te van a decir eso. Y te lo digo porque nosotros hemos visto literalmente en estos 10 años miles de casos como el tuyo. Y esto va para todos. Si ustedes están mal en el buró de crédito, no, nadie, absolutamente nadie les va a prestar si no hay un aval. Nadie les va a prestar si no hay una garantía. Nadie les va a prestar con una tasa de interés muy baja. Nadie les va a prestar con plazos muy amplios, a muchísimos meses. Nadie, nadie. No existe ninguna. Los dicen, recomiéndame una que sí lo haga. No existe, no la hay. Si ustedes están mal en el buró de crédito, forzosamente les van a pedir un aval o forzosamente les van a pedir una garantía o. Y cuando hablo de una garantía que valga más de lo que les van a prestar, porque muchas de estas financieras les dicen, déjeme 3 mil pesos en garantía por los 200 mil pesos que le vamos a prestar. Eso es una tontería, es una locura. No, si les van a prestar 200 mil pesos es porque van a dejar en garantía una casa que vale 600 mil. Así es de sencillo, así es como se calculan los préstamos. Financiera y económicamente hablando, así funcionan los préstamos. Bajo el esquema del nivel de riesgo. ¿Qué tan viable es prestarle dinero a esta persona? ¿Qué tanto riesgo existe de que no me vaya a pagar? Entonces es cuando se calculan y se tienen que cumplir cualquiera de estos parámetros que estoy mencionando. Que haya un aval, que haya una garantía suficiente para poder cubrir el monto prestado, o que les cobren una tasa de interés absurdamente alta. Nada de que una tasa de interés por debajo de la bancaria, no, jamás. Una tasa de interés del 500% anual, por lo menos. O sea, yo sé que están desesperados, yo sé que buscan opciones para salir del problema, pero pues no existen las soluciones mágicas. Nadie les va a prestar mucho dinero sabiendo que están mal en el buró de crédito, sin pedirles aval, garantía o con una tasa de interés baja y en plazos muy, muy amplios. Nadie, jamás, nunca. Es así de simple, no existe. Marta Rodríguez dice, buenas tardes, ¿cómo se puede afiliar con nosotros? Tiene deudas que no ha podido abonar por estar cubriendo gastos médicos de su mamá. ¿Le podemos ayudar? Claro que sí, Marta. Platícanos un poco más. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? Vamos a reiniciar el servidor del chat de la estación y de nuestros amigos en Twitter. Para que no se vayan a asustar. De pronto no nos escuchen. Digan, ah, caray, se cayó. No, vamos a reiniciar el servidor. Los de Facebook siguen normal. No pasa nada. Pero en Twitter y en el chat de la estación vamos a reiniciar el servidor en 5 segundos. Es algo rapidísimo. En 5 segundos se recupera la señal, actualicen su página o denle play al reproductor y con eso nos van a escuchar nuevamente, ¿sale? Esto es Defensa del Deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Regresamos en 5 segundos con ellos. Vamos a ver, ahí está. Yo creo que antes de 5 segundos, ya se conectó. Y ya estamos de vuelta en el chat de la estación y en Twitter. Bueno, dice José Antonio Cruz. Si la cuenta ya fue vendida a un despacho, de igual manera les llega la notificación si es que demandara el despacho. ¿Y qué procedería de igual manera que si fuera el banco? Mira, en caso de que exista venta de tu cuenta, lo que hacemos nosotros es nada más cambiar en la base de datos esa información. Supongamos que tú le debías a Bancomer y Bancomer le vendió tu deuda a un despacho, a Secorse, por decir algo. Cambiamos Bancomer por Secorse y entonces al momento de las búsquedas pues nos va a arrojar esos resultados. Es bastante sencillo. No pasa nada. Nosotros estamos monitoreando constantemente su situación. A ustedes también, en caso de que haya una venta de cuenta, bueno, se pueden dar cuenta porque el banco les va a informar esta situación. O porque ahora que obtengan su reporte de crédito aparecerá la venta de esa cuenta. En ambos sentidos estamos cuidando eso, tanto ustedes como nosotros. Para que si se llega a dar el caso de la venta, bueno, pues simplemente cambiemos esta situación en el buscador y aparezca dicha información actualizada en las búsquedas. Entonces, mi estimado José Antonio, no importa. Es más, si tú le debes a Bancomer, por ejemplo, y Bancomer vende tu cuenta, automáticamente nosotros pasaríamos nuestra representación hacia el nuevo adquiriente. Obviamente, evidentemente, ya no haríamos ningún trato con Bancomer, porque Bancomer ya vendió tu cuenta, ya cedió los derechos al adquiriente. Ahora todo acuerdo, toda negociación se celebraría con el nuevo acreedor. En este caso que estoy poniendo como ejemplo, con Secorse, por ejemplo. Bueno, ya todas las negociaciones las llevaríamos con ellos. Dice Roberto Carlos, muy buenas tardes, mi estimado Roberto. Tiene una duda. ¿Qué tiempo tiene para liquidar sus deudas con un buen descuento con Scotiabank? Lo que pasa es que al parecer ahorita le están mandando cartas convenio para liquidar, pero desafortunadamente aún no cuenta con esa cantidad. Esa duda le surge porque en la asesoría del jueves pasado escuchó que era difícil que se diera descuento a un deudor que ya tenía más de 3 años con esa deuda y que ya era tarde para liquidar con un buen descuento. Bueno, mi estimado Roberto, aquí hay que hacer una aclaración nada más. Hablamos de gente que nunca concilió, que nunca hubo una intención de pago, ¿sí? En tu caso, nosotros nos mantenemos en constante conciliación con sus acreedores. En algún momento, contactaremos a Scotiabank, le haremos saber, ¿sabes qué? Mira, aquí nuestro representado, Roberto Carlos, lleva con ustedes 3 años de atraso con su deuda, pero ha estado en contacto, no había tenido dinero. En este momento ya cuenta con los recursos. Y te garantizo que nos van a ofrecer algo, para que puedas liquidar tu deuda con un muy buen descuento. Garantizado. Como les comentaba también en programas anteriores, nosotros podemos protegerlos hasta por 6 años, incluso más. pero consideramos que 6 años es un tiempo más que suficiente para que cualquiera de ustedes pague sus deudas en su totalidad, exagerando, ¿no? Podría ser que acaben en 5 o 6 meses. Por supuesto, es lo ideal, que acaben lo antes posible. Pero entendemos que en algunos casos eso resulta poco viable, porque su situación económica es muy complicada, porque están enfermos, porque no tienen trabajo, por situaciones difíciles, ¿no? Entonces, por eso es que decimos, podemos protegerlos hasta por 6 años. Entonces, mi estimado Roberto Carlos, en 3 años, sí, es bastante viable que podamos negociar un muy buen descuento para que liquides tus deudas. Todo tiene que ver con los antecedentes, cómo nos hemos manejado con tus acreedores, si ha habido acercamientos. Todo eso es bien importante para que al final se pueda lograr el objetivo, ¿no? Que es llegar a un buen acuerdo y obtener el máximo descuento para ti. Verónica Ochoa también nos pregunta que cómo se puede afiliar. Ahorita, Verónica, les voy a pasar nuestros datos de contacto en unos minutos más para que vayan preparando lápiz y papel. Y apunten ahí nuestros números telefónicos, nuestros correos, nuestras direcciones. Y así se puedan afiliar sin problema a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar de Andrés Manuel. Estamos en las asesorías. Si nos da chance, con mucho gusto. Mi amigo Lau Abraxas, muy buenas tardes. Un abrazo de vuelta. Dice, estando afiliado con Defensa del Deudor, ¿el banco de todas formas vende la cuenta o esperan a que el deudor pague? Va a esperar un poco más, pero ahí estamos hablando de protocolos internos estandarizados. Esto no lo maneja una persona o un individuo. Estos expedientes los manejan sistemas automatizados, que por supuesto, una persona tiene acceso y puede aguantar un poco una cuenta antes de venderla, sí, eso se puede llegar a dar. Pero si los tiempos exceden, por cuestiones contables internas de los bancos, los bancos no se pueden permitir tener una cartera vencida muy robusta, porque eso hace que pierdan su valor a nivel comercial en los mercados internacionales. Algo que afecta mucho el valor de una institución bancaria es el nivel de cartera vencida que tiene. Entonces, si la cuenta ya lleva demasiado tiempo, aunque estén afiliados con nosotros, sí la pueden llegar a vender. Llega a suceder. Nosotros vamos a interceder lo más posible para que no suceda. Le diremos al banco, sabes que no la vendas, aguántalo, ya va a pagar, dale chance unos meses más, pero llega un punto en el que ya no se puede hacer nada y la venden. Ahí no importa, de todas maneras podemos negociar con el nuevo acreedor. Si van a tener afectaciones en su historial crediticio, lo ideal es que esto no suceda. Pero bueno, si se da, seguiremos nosotros con la representación y la negociación para que puedan liquidar su deuda, aunque haya sido vendida. Lo importante es que se liquide. Si en algún momento el banco decide venderla por esta situación, pues ni hablar, se hizo lo que se pudo. Pero nosotros vamos a seguir trabajando para poderla negociar bajo, repito, las mejores condiciones. Jorge nos comenta que su padre murió hace un año, lo sentimos mucho, y quedó debiendo a Banamex $500,000. ¿Quién debe pagar la deuda? No hay avales ni herederos ni nada. No, pues nadie. De hecho, todos los bancos en todas sus cuentas tienen 2 seguros. No existe ningún seguro que cubra la deuda si no la paga el deudor. Eso no existe si el deudor vive. No existe eso de que hay un seguro que le paga al banco si no pagas, es mentira, es falso. Sin embargo, sí hay 2 seguros que protegen al banco, sobre todo, ante 2 eventualidades. Uno de estos seguros es por pérdida del empleo. Para que se pueda aplicar este seguro, y esto es muy importante que lo entiendan bien, deben de cumplir con una serie de parámetros. Para empezar, que ustedes no hayan renunciado, sería uno de esos parámetros. Que los hayan despedido de forma injustificada, que sea comprobable, que hayan tenido cierto tiempo trabajando en esa empresa. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que cumplir para poder hacer válido el seguro de desempleo. El cual, por supuesto, les cobran a ustedes dentro del crédito, dentro de todo lo que engloba el costo de su crédito, viene incluido ese seguro. El cual no aplica, por supuesto, si ustedes dejan de pagar antes y después quieren aplicarlo, no va a funcionar. Tienen que avisarle al banco también oportunamente para que se pueda aplicar ese seguro de desempleo. Bueno, el otro seguro, en el caso de Jorge, es un seguro en caso de que el deudor fallezca. Si el deudor muere, ahí sí aplica un seguro el cual le paga al banco el monto total adeudado, el restante, el saldo pendiente. Ahí sí existe ese seguro, pero solamente si el deudor fallece, el cual también le están cobrando al deudor. Dentro de todo lo que engloba su crédito, vienen las cuotas mensuales de ese seguro. Entonces, si el deudor fallece, lo que tiene que hacer la familia es presentar el certificado de defunción en alguna sucursal bancaria para que se realice el trámite ante la aseguradora le pague al banco y se acabó. En muchos casos no hacen esto, ya sea porque la familia no sabía o porque el deudor cuando vivía ya tenía rato sin pagar, lo cual hace inválido el seguro, ya no funciona porque no se está pagando, es como cualquier seguro. En este caso el banco es el que pierde. ¿Por qué? Porque el banco ya no le puede cobrar a nadie. El banco podría tratar de recuperar la deuda de la masa hereditaria, pero es complicadísimo. El banco no va a invertir tiempo y dinero tratando de recuperar esa deuda por ahí. No lo va a hacer. Así las cosas, mi estimado Jorge, ya no hay nadie a quien le pueda cobrar el banco. Digo, los ejecutivos del banco o los cobradores son muy mañosos y mentirosos a veces, o la mayoría de las veces, y te van a decir que no, que ustedes tienen que pagar esa deuda. Pero no, ustedes no están obligados, bajo ninguna circunstancia, a pagar un centavo. La deuda era de tu papá, fallece tu papá, que el banco se haga bolas. Si ustedes, por ser buena onda con el banco, van y presentan el certificado, y así el banco va a poder realizar todo el trámite ante la aseguradora, bueno, la aseguradora le pagará. Pero si no, a ustedes no les afecta en nada, ¿eh? Absolutamente en nada. Digo, salvo las molestias inherentes de que tengan algunas visitas por parte de cobradores, de que les llamen por teléfono, de que les lleguen cartas, pero de ahí en fuera no van a poder hacer más, porque si el banco demanda, pues no existe a quién demandar. Ustedes no eran avales, no tienen ninguna obligación para con la deuda, no habría quien emplazar. Así de sencillo, mi estimado Jorge. Martín comenta que ¿cuánto tiempo pasa normalmente para que una financiera decida proceder a demandar? Es una deuda de 50,000 pesos. ¿Cuál es el proceso para que ellos puedan hacer un embargo? Bueno, para que puedan hacer un embargo, primero tendrían que demandarte, presentar el escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente. Ya el juez lo admitiría y, de ser el caso, daría una orden para que se puedan embargar bienes para garantizar el pago de la deuda. Al momento de que te emplacen, de que te notifiquen que existe esta demanda en tu contra, en ese mismo momento, en ese mismo acto, te podrían embargar, por supuesto. Por 50,000 pesos con una financiera el riesgo es alto. Más o menos después de haber dejado de pagar, dependiendo de la financiera, porque las financieras trabajan de manera diferente y hay más o menos unas 300 financieras en México, más o menos van a tardar entre 6 meses y un año en demandarte, más o menos, ¿eh? Esto podría variar, podría ser un poco menos, podría ser un poco o mucho más de tiempo, depende de las circunstancias, pero sí puede haber demanda por esa suma, ya es una cantidad alta. Gerardo Luna dice, buenas tardes, ¿también se pueden afiliar si le deben a financiera Independencia? Sí, claro que sí, también. Nada más cosa de que hables con nuestros abogados, mi estimado Gerardo Luna. Ángela nos pregunta que cómo se puede afiliar. Ahorita les vamos a pasar nuestros datos de contacto, Ángela, para que se puedan afiliar a Defensa del Deudor de una manera muy sencilla. Raúl, ¿qué pasa si está afiliado con nosotros y ya lleva 2 meses sin pagar su mensualidad? ¿Cancelamos su contrato? ¿Podría reafiliarse más adelante o tendría que pagar nuevamente su inscripción? Mira, lo que les decía yo hace un rato. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Entendemos su situación económica, sabemos que es complicada. Si tú tienes 2 meses de atraso, al tercer mes se va a dar de baja tu contrato, porque entendemos que ya no quieres nuestros servicios. Y muchísima gente se quiere afiliar, y a veces tenemos listas de espera para ciertos acreedores. Entonces, si vemos que se pasan los 3 meses y tú no pagaste tu afiliación, automáticamente damos de baja tu contrato, no te vamos a penalizar, no te vamos a molestar, no va a pasar absolutamente nada. Y ese espacio se lo vamos a dar a alguien más. Entonces, si tú te quieres afiliar, tendrías que realizar todo el proceso nuevamente. Mandar tu documentación, pagar tu inscripción, empezar a pagar tu mensualidad, etcétera, etcétera. Y en ese lapso, si eres demandado, no podríamos ayudarte. ¿Por qué? Porque sería injusto para las personas que sí cumplen con su cuota mensual. Mi consejo, si te vas a poner al corriente, supongamos el mes que entra, llámanos por teléfono. Llama a la oficina donde te afiliaste, diles, oye, fíjate que soy Raúl, mi contrato es el 25487 y tiene 2 meses que no pago mi mensualidad, pero me interesa no perder mi afiliación, me voy a poner al corriente poco a poco, ¿no? El próximo mes pago mi mensualidad, más un poquito más y así hasta que me ponga al corriente. No pasaría absolutamente nada, no te vamos a cobrar penalizaciones, no te vamos a cobrar multas, no te vamos a cobrar recargos de ningún tipo. Porque, repito, somos una asociación civil. Entendemos su situación. Ustedes deben entender que esos recursos que cobramos son para que podamos funcionar. La organización, evidentemente, genera muchísimos gastos de abogados, de personal, de oficinas, de líneas telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera, que se cubren con ese dinero. Pero, pues, por una persona o dos o 50 que no paguen puntualmente, no pasa nada. Podemos absorber esos gastos con la ayuda de los demás afiliados. Nada más avísenos, ponemos ahí que te vas a poner al corriente y listo. Así no pierdes tu contrato, ya no tienes que realizar todo el trámite. Te estamos protegiendo en lo que te pones al corriente, siempre y cuando no superen los 3 meses. Y se acabó. Así de fácil, mi estimado Raúl. No te preocupes, te podemos ayudar con todo. Para eso estamos, precisamente. Bueno, dice Lucía Torres que la financiera independencia por un monto de 9,000 pesos que ahora se deben 6,000, si embargan, no, es una deuda muy baja, no les convendría demandarte por 6,000 pesos. Gastarían más en demandarte que lo que podrían recuperar. Dice que le llegan notificaciones de que ya investigaron qué propiedades tiene y no logra negociar con ellos. Solo le dicen que de un día a otro de 5,000. No, no pasa nada, son mentiras de cobrador. Debes muy poco, no te van a demandar por esa suma. No te van a demandar por esa suma. Se puede negociar más adelante. Tú ve juntando poco a poco, ahorra unos 5,000 pesos y cuando los tengas, no importa si te tardas un mes, 2 meses, 6 meses, no importa. Cuando los tengas nos avisas y ya te decimos cómo negociar la deuda. Roberto Carlos dice, tiene otra duda. De 3 cuentas que ha negociado, una en mayo de 2018 y otra en julio de 2018 y otra en marzo de 2019, solo de la primera ya cuenta con su carta finiquito. Las otras no se las han mandado. ¿Qué tiempo tardan en enviarlas o ya las debe pedir al banco? Ya se deberían haber pedido, mi estimado Roberto Carlos. Cualquier cosa, llámanos. Con mucho gusto te apoyamos con eso. Rigoberto del Río dice, ¿es cierta la información que circuló en redes con relación a tarjetas de crédito que hay descuento en el pago? Pues no sé qué información sea. De que se pueden negociar descuentos, eso no es nuevo. Desde siempre se han podido negociar descuentos. Quizás por ahí algún banco o algunos bancos tengan alguna promoción. Desconozco, no lo he visto. Pero no le creas mucho a las redes sociales. Más bien debes ver medios de comunicación serios o directamente con la institución financiera y preguntarles, oye, fíjate que me informaron que había un descuento, y a ellos te dirán si es cierto o no. Pero si no lo hay, de todas formas, con todos los bancos, se puede negociar. Se puede negociar algún pago, nada más es cosa de calcular niveles de riesgo, saber negociar, hacerlo bien, para que todo salga bien al final, que no te engañen con un descuento falso, que no te vayan a demandar en el Inter, o sea, hacerlo bien, para que al final se obtenga el máximo descuento para realmente liquidar la deuda. Eso es lo que se tiene que hacer. Rosa Martínez dice que estar afiliado con nosotros, ¿en qué la beneficia? Bueno, primero que nada te vamos a representar legalmente ante tus acreedores. Nosotros nos vamos a encargar de llevar todo el proceso legal, vamos a evitar que te demanden, vamos a evitar que te embarguen, vamos a negociar la deuda en cuanto tú tengas esa capacidad. Como nosotros negociamos, digámoslo así, de mayoreo, porque no negociamos una sola cuenta al mes, negociamos cientos y cientos de cuentas todos los meses, los bancos nos van a dar un descuento superior al que podrías conseguir tú por tu cuenta. Además, nosotros vamos a verificar que sea un descuento real, que no te vayan a engañar con un descuento falso. Además de eso, te vamos a asignar un número telefónico de emergencia para que si un cobrador se te pone pesado en tu casa o si tú no estás, nada más están tus familiares y llega el cobrador a querer agredir, de inmediato marca en ese número para que nosotros pongamos en su sitio al cobrador y jamás en la vida te vuelva a molestar. Vas a tener un número telefónico especial para que se lo des a los cobradores y que ya no llamen a tu casa, sino que nos llamen a nosotros. En caso de que te demanden, ya tienes a tus abogados totalmente pagados. Nosotros nos encargamos de llevar todo el juicio. Evitamos que te embarguen, como ya te había dicho antes, para poder negociar aún con proceso judicial, entre muchos otros beneficios, mi estimada Rosa Martínez. Dice Carmen Leticia, por una deuda de Provident de casi 30,000, pueden demandar y embargar, ya ahí sí ya hay riesgo. Ya son 30,000 pesos, la demanda a Provident le va a costar como 12, ya tiene un margen de ganancia bastante amplio como para que le convenga demandar. Pero Provident tarda en demandar, ¿eh? Más o menos demanda entre el noveno mes y el 18. O sea, estamos hablando de 9 meses y año y medio para que dé inicio un proceso judicial, o sea que tenemos bastante tiempo para poder negociar la deuda y que la puedas liquidar antes de llegar a algún proceso judicial, y si no, pues ampliar ese tiempo, ¿no? Decirle a Provident que no tiene caso que te demande porque le vas a pagar, ellos ya nos conocen, saben bien cómo trabajamos, y entonces ya no van a haber mucho sentido en iniciar algún proceso judicial en tu contra, más bien te van a dar algún tiempo más para no invertir en el juicio y que se pueda negociar la deuda por fuera, que la puedas liquidar directamente con ellos. Eso es otro beneficio de estar con nosotros, la reducción del nivel de riesgo de demanda. Alejandro Jiménez debe a dos tarjetas, son como 20 mil pesos, eso hace como 4 meses que no ha podido darles dinero. Muy bien, Alejandro, pero ¿a quién le debes? Es muy importante, para que nosotros podamos calcular niveles de riesgo, necesitamos saber a quién le deben. ¿Por qué? Porque no es lo mismo deberle la tarjeta de crédito a Banco Azteca que debérsela a Bancomer. No, hay mucha diferencia, son mucho más agresivos los de Banco Azteca o Liverpool que deberle a Banamex y así. Entonces necesitamos saber a quién le debes las tarjetas para poder calcular niveles de riesgo. Aún así, tus deudas no son muy altas. En el peor de los escenarios nos encontraríamos ante un nivel de riesgo de demanda bajo. Entonces, si nos dices eso, mi estimado Alejandro, ya te podríamos dar una asesoría pues más amplia, ¿no? Mientras tanto, en lo que Alejandro nos comenta bien cuál es su situación, les voy a pasar nuestros datos de contacto. Recuerden que somos una asociación civil sin fines de lucro que les puede ayudar a resolver sus problemas de deudas y nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales, 1814, tercer piso, aquí en la Ciudad de México, en Hacienda de Coyoacán. Teléfonos LADA 0155, teléfonos 4440-0690, ese es uno, 4440-0690, y el 84-64-38-85, 84-64-38-85, el WhatsApp es el 55-86-76-83-07, para las personas que quieran mandarnos un WhatsApp, también por ahí pueden recibir asesoría. Nuestras oficinas en el Bajío, ubicadas en Guadalajara, Jalisco, en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133-3615-2254, 3615-2254 y el 2384-7095. Nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Ahí nos pueden visitar, nos pueden llamar por teléfono, nos pueden mandar un WhatsApp. Con mucho gusto les brindaremos atención oportuna sobre su asunto, ¿vale? Bueno, continuamos con las últimas asesorías de la tarde porque ya nos vamos. Lizeth dice, ¿se puede demandar por un monto menor de 10 mil pesos? Sí, claro, se puede demandar hasta por 500 pesos o menos. No existe una ley que determine eso o que lo impida. Pero vemos más bien, pues, qué tan conveniente, ¿no? El demandar por 10 mil pesos, si se van a gastar 10 o 12 mil pesos en demandarte, pues demandarte por 10 mil pesos no les convendría. Porque invertirían lo mismo o más, nada más en la demanda, que lo que tú les debes. Por eso es pues, uno de los parámetros más importantes cuando hablamos de niveles de riesgo. Entonces, mi estimada Lizeth, no hay riesgo, no te van a demandar por 10 mil pesos. Es muy bajo el monto, solamente que sea una persona que tiene algo personal en tu contra, que le debas a un particular, por ejemplo, ahí sí habría riesgo, porque podría ser que a la persona diga, no, pues yo lo voy a demandar y no me importa. Pero cuando hablamos de bancos, financieras, cajas populares, ellos cuidan mucho el dinero y no van a invertir más dinero del que van a ganar en una demanda. Kenny nos dice que debe dos tarjetas de crédito Banamex por 11,500 y 23,000 pesos con mora de un mes. No contesta el teléfono, ¿lo pueden demandar? Sí, sí pueden, pero los riesgos son bajos, en este caso muy bajos. La deuda más alta que tienes es de 23 mil pesos. Banamex difícilmente, muy difícilmente, te va a demandar por esa suma. Es demasiado baja. No les convendría. Quizás si la deuda fuera de 30, 35 mil pesos, ya podríamos hablar de un nivel de riesgo bajo. Pero ahorita estás en casi casi un nivel de riesgo nulo, casi casi, ¿eh? Sí hay un riesgo, pero es sumamente bajo. Mi estimado Kenny, aparte tienes muy poquito tiempo sin pagar. La demanda se podría dar hasta el tercer mes que les hayas dejado de pagar. Así que de momento, no te van a demandar. Aunque más adelante sí podría haber un riesgo muy bajo porque tus deudas son muy bajas. Bueno, dice, las últimas asesorías. Que si puedo repetir el WhatsApp, claro que sí. Nuestro WhatsApp es el 55 86 76 8307. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí van a encontrar grupos también de WhatsApp para que se puedan unir y les llegue información de defensa del deudor directamente a su celular. Bueno, dice Roberto García que tiene una deuda de 59,000 pesos, 41,000 a Bancomer, 18,000 a Banorte. Nosotros lo podemos apoyar para poder pagar a mensualidades que pueda soportar. ¿En cuánto tiempo se puede solucionar esa situación y si quedaría ante el Buró de Crédito como 97? Habría que ver muchos factores, mi estimado Roberto, pero sí te podemos ayudar. Ponte en contacto con nosotros para que podamos ampliar la información. Verónica Ochoa, que si podemos repetir dónde estamos en Guadalajara, claro que sí, es Calderón de la Barca. Ay, ya me movieron todo el asunto. Calderón de la Barca 89 en la Colonia Obrera. Está a 2 cuadras del Centro Magno, ahí en Guadalajara, Jalisco. Teléfonos 3615-2254 y el 2384-7095 para las personas que se encuentren ahí. En esa zona, en Jalisco y en los estados circundantes, pueden acercarse a esas oficinas. Aquí ya mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas de radio, puso el enlace a todos nuestros datos de contacto. Muchas gracias, Maurilio. Para que nos puedan llamar, nos puedan mandar correo electrónico, nos puedan mandar WhatsApp, nos puedan visitar personalmente en nuestras oficinas. Recuerden que aquí en Defensa del Deudor estamos a sus órdenes. Y bueno, por mi parte es todo. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado esta tarde de lunes. Los invito a que nos sintonicen el próximo jueves. Próximo jueves de 9 a 10 de la noche, horario nocturno, asesoría totalmente gratuita y en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil. Pasen muy, muy buena tarde a mi productor y amigo Maurilio Pérez. Gracias por todo. Y bueno, pues por aquí nos escucharemos y nos leeremos el próximo jueves, 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.